Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 22 de agosto de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez y desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida a nuestro podcast semanal y los Eternos Rivales. Y del otro lado de la línea también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación otra nuevamente. Nada, para nada. Un placer aquí siempre hablar contigo de este deporte que tanto nos gusta. Mira, bueno, en la última semana, pues, pasaron muchas cosas. Una de ellas, pues, que empezó la Liga Española. Vamos a hablar de eso. Nuestros equipos, pues, ya se estrenaron con respectivas victorias. Terminó también como todos lo sabemos, la Olimpiada y ya se definió, pues, el oro. Pues Brasil se montó en el podio ahí en lo que es medalla de oro por primera vez. Empezaron pues también otras ligas, ya algunos de los fichajes de campanilla pues ya se hicieron sentir en las diferentes ligas. Y bueno, cualquier otra noticia que aparezca por ahí, que se nos haya quedado en el tintero, pues vamos a tratar de hablarla por aquí. Te voy a preguntar, tú que estás más el día a día, ¿hubo algún otro fichaje en alguna de las ligas que valga la pena mencionar? Desde la última vez que hablamos no ha habido mayores fichajes. Se está hablando, que ya lo hablamos aquí en el podcast, de la salida de Claudio Bravo. Esa salida fue confirmada por el director deportivo del Barcelona. Que hay un acuerdo con el Manchester City. El jugador no ha salido todavía. Y se mencionaba, eso sí es una novedad esta semana, se mencionaba hasta la semana pasada que su sustituto iba a ser el arquero Alves de el Valencia. La novedad que te iba a mencionar, que parece que ya lo de Alves no va, que lo que va es la contratación de Silesen, que es un jugador pues más joven que Claudio Bravo, que es el portero del Ajax y que es también el portero de la selección holandesa. Ese parece, hasta el momento, es el que tiene más papeletas para venir al Camp Barça, Horacio. Ese es el que empieza el apellido por ser Claisen, algo así. Silesen. Ah, sí, les, perdón, Sí. perdón por mi holandés. Yo le veo, digamos, Banco. buenas. No, no, le veo buena. ¿Cómo te digo? Me gusta este fichaje porque, bueno, es un arquero probado que ha jugado Champions, ha jugado, de hecho, jugó el Mundial. Era el arquero titular de Van Gaal en el Mundial. Y lo otro es que es más barato que Claudio Bravo y también más joven que Claudio Bravo. Por decirte algo, Bravo tiene 33 años, se está vendiendo alrededor de los 25 millones de euros, que es lo que es la cláusula de rescisión. En cambio, Silesen es 6 años más joven, tiene 27 y cuesta 12 millones. Entonces, digamos que si hacemos una operación ahí sencilla de sumar y restar, nos quedan 13 millones. Y nos estamos trayendo al titular de la selección holandesa, que es 6 años más joven. Entonces me parece que es un buen negocio. Pero también el Barcelona tenía a Ter Stegen, que también un portero joven y bueno. Claro, pero es que Ter Stegen es hasta más joven todavía que Silesen. Pero ¿qué pasa con Ter Stegen? Que en este momento está lesionado. No es una lesión de demasiada consideración, pero no pudo jugar ni el partido de la Supercopa, ni tampoco el primer partido de liga. Entonces, digamos, estás saliendo de tu arquero número uno, que es con el que jugabas la liga. Entonces, bueno, te estás trayendo a un número uno, que es el número uno del Ajax, de un equipo de señorío, pues, en un fútbol de menos nivel, el fútbol holandés, que hoy en día estamos de acuerdo que tiene menos nivel, pero es un buen jugador, es un buen portero, y yo creo que con 27 años, pues, nos garantiza muchos años ahí en la portería. Entonces ahí lo que vamos a tener es de nuevo un estira y encoge, pues, en la portería entre Ter Stegen y Silesen. Pudiera ser entonces que si este jugador viene lo antes posible, pues que entonces inclusive ya para la segunda jornada de liga pues esté ahí en la portería, y entonces cuando se incorpore Ter Stegen, pues ahí entonces vendrían las rotaciones, vendría la competencia entre ambos jugadores, que yo creo que es algo sano, ¿no? Lo que pasa es que ya la situación con Bravo estaba difícil. Bravo quería jugar Champions, además de la Liga. Él, obviamente, ya es un arquero veterano, pues, capitán de la selección chilena, ya no tiene nada que probar. Pero, bueno, obviamente quería jugar Champions, y por el otro lado, Ter Stegen ha estado presionando porque él, por su lado, quiere jugar Liga también. Entonces, la situación ahí estaba un poquito difícil y se optó por... Ya que llegó el Manchester City y Guardiola, no sé, no tengo muy claro si fue Guardiola o fue Chiqui Begristain, pero uno de los dos habló con la gente de Bravo y con el propio Bravo. Y bueno, el jugador pidió su libertad, y bueno, para eso está la cláusula de rescisión. Que vengan, que paguen la cláusula, y si te he visto no me acuerdo. Entonces, esa es la situación en la portería. Del resto, bueno, no hay novedades, todavía no hay el cuarto delantero. Se suponía que el cuarto delantero iba a ser Paco Alcácer si se daba la firma de Alves. Si no se da entonces la firma de Alves, pues yo creo que no habrá cuarto delantero, o el cuarto delantero será Munir, que ha estado bastante mejor en esta primera de cambio que lo que fue la temporada pasada. Pero bueno, hay que estar claro, estamos a 22 y todavía hay hasta el 31 de agosto. Y ya lo dijo Luis Enrique, van a haber salidas y van a haber llegadas. Entonces, vamos a ver. Todavía en esta semana que viene puede haber sorpresas, partner. Okay. Bueno, vamos entonces a revisar entonces los resultados. Recordando primero que el Barcelona pues se quedó con la Supercopa, pues venciendo también en el partido de vuelta al Sevilla. Aquí yo quería hacer un comentario más que del partido en sí, que bueno, que he visto muy enchufado, que Messi vino de Argentina, aparte del nuevo look, se vino sumamente enchufado. También empezó muy enchufado el turco Arda Turán, lo cual me causa satisfacción, porque este jugador no había estado el año anterior por todo el tema de la sanción, que estuvo 6 meses sin jugar. No había estado realmente de acuerdo a su palmarés. Pero lo que yo quería comentar, partner, es que yo veo bastante mal al Sevilla este de Sampaoli. En los dos partidos de la Supercopa no pudo marcar. Y este es un Sevilla, ya lo habíamos dicho aquí, que aparte de que tiene una plantilla casi totalmente nueva, tiene un entrenador que tiene una filosofía del fútbol que es radicalmente opuesta a la de Unai Emery, que le gusta jugar al contraataque, y que al contraataque había conseguido todos los triunfos que había logrado con el Sevilla. Entonces, Sampaoli pues lo que le gusta es presionar y tener el balón y correr, y por lo menos en lo que fue la Supercopa no le dio resultado. Ese Sevilla no marcó goles ni en su casa ni en el Camp Nou. Y como lo vamos a ver ahorita, en el estreno de liga sí marcó goles, pero le marcaron bastante también. Entonces, yo lo que quería hacer una predicción aquí, que si realmente las cosas no mejoran, yo veo bastante mal a Sampaoli, que es parte de su prestigio internacional que tiene, que lo logró con la selección de Chile. Pues yo creo que si esto no funciona, yo pienso de que por ahí va a tener bastantes problemas y pudiera perder el puesto. Uno de los primeros técnicos despedidos pudiera ser el amigo Sampaoli. Bueno, esa afirmación es muy muy tajante. Muy temeraria. No sé, tajante. Porque... Muy temeraria, pero lo que pasa es que estoy viendo muy mal al Sevilla. Y ese Sevilla está acostumbrado a ganar. Y esa afición, yo no sé si la luna de miel con Sampaoli va a durar lo suficiente, y una vez que empiecen los pitos y que empiecen la españolada y el Sampaoli dimisión, yo no sé la directiva si va a aguantar, pero bueno, eso es cómo se ha visto en la primera de cambio y todavía obviamente hay chance de rectificar. Mira, el primer día de liga fue el viernes 19, empezaron las hostilidades con el Málaga Osasuna, empate a uno, donde ahí yo voy a resaltar el gol de nuestro compatriota Juan Pablo Añor, que fue, por cierto, y tú lo recordabas por ahí en el Facebook, fue el primer gol que se marcó este año en la Liga Española. Entonces, muy bien por nuestro compatriota. Bueno, mejor no puede empezar la cosa para él en el Málaga. Es titular y marca el primer gol de su equipo, el único gol de su equipo en este partido. Entonces, yo creo que esta va a ser una muy buena temporada para el hijo de Bernardo, Parma. Sí, aparte que hijo de gente conocida a nosotros y formado en la cantera del colegio donde estudiamos nosotros. Sí, señor. Y el otro partido que hubo ese día, Deportivo La Coruña 2 y Eibar 1. Entonces llegó la jornada del sábado, donde, bueno, ahí el partido que pude ver, Barcelona estrenó su, digamos, la defensa de su título con una goleada en el Camp Nou 6-2 sobre el Betis. Hay que decir que el turco Arda Turán abrió la cuenta en minuto 6, que Rubén Castro empató de tiro libre, un tiro libre que se lo comió totalmente el arquero Bravo. Pero ahí a partir de ahí, bueno, empezó el recital de Messi, que marcó 2 veces, y de Suárez, que marcó 3 veces. Entonces, y el segundo gol del Betis también fue de Castro. Realmente el equipo culé, pues, poco que comentar en este partido. Los nuevos fichajes, pues, están... Yo dentro de estos nuevos fichajes meto también a Luis Suárez, perdón, a Arda Turán, porque si bien en la temporada pasada jugó 6 meses, fueron 6 meses donde no participó prácticamente porque nunca entró en ritmo realmente. Pero esta temporada el turco ha estado, como dije antes, súper enchufado. Resulta que le han dado la labor de reemplazar a Neymar en la delantera, porque como sabemos el brasileño estuvo hasta este fin de semana pues en su país jugando en los Juegos Olímpicos. Entonces el turco ha aprovechado esa oportunidad y jugando en la delantera, pues teniendo mucho más espacio, se ha conectado muy bien con los otros dos del tridente. Y bueno, aquí, como dije, marcó un golito. Y aparte de eso, participó mucho en las combinaciones de ataque. Voy a hacer un comentario que solamente vi en el resumen vía del Barcelona contra el Betis. Vi el gol, un tremendo gol que le metió Castro, el primero que se lo metió en tiro libre a nuestro amigo Bravo. Sí, pero se lo comió, porque si tú ves, él pone la barrera y el gol va al palo del arquero. Ese era un gol que era parable, totalmente parable. Pero eso, le metieron, le dieron bye bye a Bravo, pero con tremendo gol, pana. Sí. Bueno, decía yo que los nuevos fichajes, pues aquí los tres, tanto Umtiti, que jugó todo el partido, como Diñé, que entró de sustituto por Jordi Alba, como Denis Suárez, que fue también de la titular, pues los tres cumplieron muy bien. Denis Suárez, esta primera de cambio, está haciendo de Iniesta, porque Iniesta todavía está un poquito sentido de ese golpe que tuvo en la rodilla en la Supercopa. Diñé, este es un jugador muy interesante, tiene buen físico, sube muy bien por su banda, marca bien, lo veo bastante, bastante bueno este fichaje, y sobre todo que le va a presentar competencia, sana competencia de Jordi Alba, que nunca la tuvo. Desde que Jordi Alba llegó al Barcelona, pues esa banda izquierda ha sido de él, no ha tenido ningún jugador que le haga sombra, y ahorita sí lo tiene. Entonces Jordi Alba se va a tener que poner las pilas, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pues porque ya no tiene ese titular o ese título de titular indiscutible, ¿no? Ya no lo es. Umtiti, pues cumplió con Gerard Piqué en el centro de la defensa, marca muy bien, le gusta irse arriba, En una de esas yo me sorprendí, pues se vino con balón dominado, pues casi hasta hasta el área. Tiene buena capacidad técnica este francés. Y por arriba va muy bien también. Y bueno, Denis Suárez, ya lo conocemos. Estuvo en el filial, es canterano. Después estuvo cedido en el Sevilla, estuvo en el Villarreal. Bueno, y esa experiencia le ha servido mucho porque ahorita es un futbolista ya desarrollado y que también lo vamos a disfrutar ahí por muchos años más. Ojalá. Bueno, y lo que estaba diciendo de Messi. Messi vino, bueno, como una moto. La situación de la Copa América, la situación de la selección argentina, la situación de que Cristiano Ronaldo ahorita es el favorito para el Balón de Oro, todas esas cosas yo creo que lo han motivado más bien. Y ha venido pues por el mes de la casa, como dicen por ahí. Entonces aquí ya marcó 2 goles y además dio un par de asistencias. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo decir de este partido, que estamos claros, el rival no es ningún equipo fuerte, vamos a decir, pero la virtud del equipo culé se vieron. Entonces vamos a ver pues en las siguientes jornadas con unos rivales más fuertes, pues vamos a ver cómo se desempeña. Granada 1, Villarreal 1, y el partido que yo estaba comentando, que le hicieron mucho gol al Sevilla, si bien ganó, Sevilla 6, Español de Barcelona 4. Español de Barcelona, que no es precisamente un equipo goleador, le pudo marcar 4 a este Sevilla. Entonces, por eso es que yo digo de que este es un Sevilla que está en crisis de juego. Es un equipo que se ve que tiene buenos delanteros. Aquí el nuevo fichaje Vieto marcó por partida doble. También el israelí Ben Yedder, etcétera. Pero esa defensa está haciendo agua. Cuando un equipo como el Español, que lo que se especializa es en meter piernas, te marca 4 goles, bueno, ten cuidado. Por eso digo yo que yo veo a Sampaoli bastante, bastante mal si no arregla el rumbo, partner. ¿Ok? Parece, bueno, yo sé que el resultado fue 4 goles encajados a un equipo de primera división en cualquier liga, esos son, aunque tú hayas metido 6, eso es para llamar la atención, pero esa afirmación que hiciste me parece. Lo que pasa es que yo creo que las contrataciones del Sevilla fueron ya establecidas por Emery antes de irse, y aparte, bueno, bueno. El descargo de Sampaoli no conocía muy bien no conoce muy bien a su equipo, o no le ha transmitido la idea de su juego al equipo, no sé. Estoy especulando, pero si tú haces la afirmación de que es Sampaoli, bueno, a mí O sea, parece sí. lo que veo es que el crédito no le va a durar mucho. Todo entrenador tiene siempre una luna de miel y tiene un crédito, pero yo veo que como está jugando el Sevilla, va a tener que hacer un golpe de timón porque se le va a terminar crédito rápido. Esa es la impresión que me da. Porque si fuera otro equipo, ¿qué te digo yo? Que llega, a ver, con todo el respeto, llega al Villarreal o llega, no sé, a Osasuna, uno de estos. Ok. No es un equipo que tenga mayores objetivos, etcétera, pero el Sevilla, que está acostumbrado a ganar, sobre todo en los últimos años, él tiene que ganar. Entonces, con el nivel de juego que está teniendo, yo no veo que él le vaya a ir bien en esta liga. Pero bueno, vamos. También que Sevilla ha sido un vivero de los dos grandes clubes, del club de tus amores y el de mis amores. Por ejemplo, el Sevilla le han sacado a A Rakitic, a Dani Alves, sí. todo el mundo. Bueno, pero es que el Sevilla es el equipo que mejor compra en el fútbol español y que mejor vende también. Bueno, Pero sí. llega un momento en que, bueno, vende mucho y tiene una plantilla nueva y bueno, y los resultados dónde están. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Sampaoli, pero yo lo veo bastante mal. Mira, empezó la Liga Premier. Y para no aburrir a la audiencia, vamos a nada más mencionar algunos partidos que me llaman la atención. El Manchester City, en el primer partido de Guardiola en Liga, gana 4 por 1 de visitante al Stoke City. El Liverpool pierde 2-0 con el modesto Burnley. El Chelsea gana 2-1 como visitante contra el Watford. Y el campeón Leicester City, que había perdido en su primer partido, empata 0 con el Arsenal. Esto fue el día sábado. El día domingo, yo no sé si tú quieres comentar este partido, yo no lo vi. Bueno, primero el Sporting de Gijón le ganó al Bilbao 2-1, y luego entonces el partido que te dejo para que comente, Real Sociedad 0, Real Madrid 3, partner. Bueno, yo vi el partido y lo que más me sorprendió fue la alineación. Ajá. Porque fue una alineación 4-3-3. Cosa que no se había dado, bueno, pues desde hace tiempo, ¿no? Que por ejemplo, la alineación del Madrid, que es el equipo que yo voy, es Kiko Casillas en el arco, Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo y Daniel Carvajal en la defensa, Casemiro, Toni Kroos y Mateo Kovacevic, en la línea medular y en la línea delantera, Álvaro Morata, Marco Asensio y Gareth Bale. Gareth Bale aquí, bueno, yo creo que fue un partidazo de Gareth Bale, que se fajó con lo bueno. Y también otro fue el Marco Asensio, que también causó sensación en su primer partido oficial con el Real Madrid. Yo no sé si Zidane conservará ese mismo esquema con la entrada de CR7 y con, bueno, no sé si habrá alguna adquisición. James Rodríguez jugó, pero jugó muy poco. ¿Tú sabes si el amigo Modri estaba lesionado? Porque no lo veo aquí ni en la titular ni en el banco de suplentes. No sé si estaba lesionado. El que sí también jugó, quiero destacar, jugó muy bien, fue Casemiro, que bueno, pues ese sí es un medio centro y medio centro defensivo, bueno, porque el tipo... Bueno, es que yo creo, yo te lo dije la otra vez, yo creo que ahorita Zidane su base de su alineación empieza, en vez de empezar por el portero, le empieza Casemiro. Y luego en la portería, bueno, por algún motivo no puso a Keylor Navas, me imagino que es que todavía tiene permiso o hay una lesión por ahí, no lo sé. Pero el amigo Kiko Casilla como que cumplió, pues no le marcaron ningún gol, no sé. Pero a mí no me gusta que consiga el arco de Madrid. Creo que también el Madrid se debería reforzar con, bueno, no sé, con, porque el nivel de Keylor Navas con el equipo que consiga es, bueno, del cielo a la tierra. Sí. Y aparte que también me sorprendió la alineación de Mateo Kovacic, porque yo lo hacía fuera del Madrid. Y también le dieron pocos minutos a James Rodríguez. Y también le dieron unos minutos a Lucas Vázquez. Yo leí por ahí un rumor de que llegó una oferta de 70 millones de euros por James Rodríguez. Yo soy florentino y le arranco el brazo. ¿Y a quién contrata o te devuelve los 70 millones de euros? Bueno, todavía tengo chance de contratar hasta el 31 de agosto. Pero tú sabes lo que es 70 millones de euros por James Rodríguez, por ese tronco... que como dicen en España, no le da una patada a un tobo, a un bote, no le da una patada a un bote. 70 millones de euros, yo le arranco el brazo, y me compro dos jugadores buenos de 35 millones de euros cada uno, tremendos jugadores que me compro. Claro. Exacto, votaría a Casillas y poner un arquero bueno. Por ejemplo, y después me contrato un mediocampista de campanilla, para suplir a James, yo pudiera hacer eso. Mira, te preguntaba qué se sabe el amigo CR7, ya regresó de Las Vegas, ya está entrenando. Todavía está entrenando físico y broma, y parece que ya va a llegar, o sea, se derroga, yo no sé la psicología de ese tipo, padre. Él andaba por allá por Las Vegas, Sí, jugando dado. Yo no sé si jugando dados o contando cartas o qué, pero andaba por Las Vegas. Bueno, lo que se puede sacar de esa alineación 4-3-3 es que el 4-4-2 que a ti te gusta no es lo que le gusta a Zidane. A él le gusta 4-3-3. Bueno, porque Casemiro roba todos los balones, porque Casemiro es, bueno, un portento como medio centro. Es decir, es como que se la jugó aquí sin CR7, pero... ¿esa alineación con CR7 durará? No, pues una vez que llegue CR7 es titular indiscutible, eso estamos claros. Pero va a ser 4-3-3 o 4-4-2. Debería ser 4-3-3 y el que debería ir para el banco es este muchacho, ¿cómo es que se llama? El que marcó gol. Asensio. No, vale, si ese fue un fenómeno ese partido. Bueno, pero tú contrataste a Morata por ¿cuántos millones? Por 30. Por 30 millones. Entonces tú prefieres Asensio por encima de Morata. Tienes que vender camiseta. Morata tiene que jugar. Entonces Morata, la delantera debería ser Morata, CR7 y Bale. Bale por una Además, banda, CR7 por la otra banda y Morata de 9. Esa debería ser la delantera. El que debería jugar banco es Asensio en ese caso. Mira, y el último partido de este día fue, creo que mal resultado para el Cholo Simeone, Atlético Madrid 1, Alavés 1. Porque Alavés, estamos claros, no es de los protagonistas de esta liga, ni mucho menos. Y arrancar la liga con un punto en tu casa frente al Alavés no es un resultado demasiado bueno. Bueno, se jugó también, hubo jornada en la liga italiana, y lo que yo quería resaltar de la liga italiana es que el Pipita Higuaín se estrenó con gol en el triunfo de la Juventus de Turín. Entonces ya empezó de entrada ese fichaje de campanillas, pues del equipo de la vieja señora, pues empezó a dar resultados. El juego quedó 2-1 a favor de la Juventus sobre la Fiorentina. El otro fichaje de campanilla de esta temporada, bueno, que hay muchos, pero el que me viene en este momento a la mente es el de Zlatan Ibrahimovic, que en el partido de fin de semana, donde el equipo de Manchester United ganó, pues marcó un par de goles, nada más y nada menos, estrenándose pues con los Red Devils en partido de liga. Ese fue el día viernes, quedó Manchester United 2, Southampton 0, y los dos goles pues los marcó el amigo Zlatan Ibrahimovic, que otro fichaje más que está produciendo de entrada, al igual que están produciendo los del Barça, al igual que produjo el Pipita en el caso de la Juventus. ¿Ok? Sí. Bueno, suficiente con los resultados. En resumen, pues Pep Guardiola gana en su estreno con los ciudadanos. El Manchester United también gana, en el caso de Mourinho, gana también su primer partido en liga. Y el Sevilla, más de arena que de cal en el caso del fútbol español. Y los eternos rivales, pues ambos empiezan con buen pie. Entonces, bueno, ya la semana que viene tendremos ya seguramente uno que otro fichaje más que comentar. Y lo que queda entonces hablar es de Río 2016, que ya se terminó. Entonces, vamos a salir un momentico de la Liga Europea y nos vamos a ir a Río 2016, pues esa Olimpiada que todos estuvimos viendo, los distintos deportes, y por supuesto que aquí no vamos a hablar de otro deporte que no sea el fútbol. Tuvimos la final por el oro, que enfrentó a los equipos de Brasil y de Alemania. Partido con morbo. Partido con morbo, porque todos sabemos lo que pasó la última vez que Brasil y Alemania se enfrentaron allá en el Mundial de Brasil, pues derrota aplastante, derrota humillante, que precipitó la salida del técnico Felipao. Y bueno, los brasileños tenían esa espinita ahí, y tenía otra espinita, que es que nunca habían ganado, a pesar de ser el equipo que más mundiales ha ganado. Nunca habían ganado la medalla de oro. Habían llegado varias veces a la final, siempre la habían perdido. Entonces, esta era una oportunidad para resarcirse ante su público y la aprovecharon. El equipo brasileño, que había empezado, aquí lo dijimos también, empezó el torneo muy mal, 2-0, ante equipos realmente de segundo nivel. Y bueno, la torcida brasileña pues le había hecho saber a través de sonoras pitas que no aprobaban ese desempeño. Y el equipo mejoró en la siguiente fase. ganando pues sus partidos por una manera contundente y por goleada. Este equipo brasileño, en la Olimpíada hay que recordar que la base de los equipos es lo que se llama la sub-23, jugadores hasta los 23 años, con tres excepciones, tres fichajes de refuerzo, que en el caso del equipo brasileño fueron Neymar, el jugador defensor Marquinhos del Paris Saint-Germain y el también del Barcelona Rafinha. Entonces, con esos tres refuerzos, pues armaron un equipo de muy buen nivel, con una buena delantera, con sobre todo con una muy buena media cancha, con este jugador Renato Augusto, que a mí me gustó mucho, que yo creo que va a dar mucho de qué hablar en equipo del fútbol europeo, pues cuando le llegue su oportunidad. Y bueno, el equipo alemán, donde prácticamente todos eran sub-23, excepción del conocido Lars Bender, que juega en la Bundesliga. El equipo alemán también, a la chiquita callando, llegó a la final. Y bueno, el partido en sí, bastante trabado, pues lo inauguró Neymar con un bonito tiro libre, tipo a fola seca, muy bien cobrado. Empató también una buena jugada el equipo alemán, y con el 1-1 se llegó al final. Se jugó pues la prórroga, no hubo variación en la prórroga, y después vinieron los tiros penales, que a diferencia de otros por ahí que siempre dicen que los penales son una lotería, yo no estoy de acuerdo con eso de que los penales son una lotería. Yo siempre digo, los penales se practican, hay un entrenador de portero que pone a los porteros a practicar los penales, el entrenador general también pone a los delanteros a practicar sus penales, y defensa y mediocampista a tirar los penales, y se estudia concienzudamente, se ven videos del arquero rival, cómo se tira hacia un lado, si se tira hacia el otro, que si, y por el otro lado pues también existe, pues se estudian videos de los jugadores ofensivos, pues que si Neymar cuando va a cobrar penalti siempre hace una paradiña, que si esto, que si aquello. Entonces, por eso es que yo digo que no es cierto que los penales son una lotería. Existe, por supuesto, un factor de suerte, porque, por ejemplo, un penal que se tira y se pega en el palo, pues bueno, eso fue de mala suerte. Fue relativamente bien cobrado, pero bueno, no lo suficiente y pegó en el palo. O un penal que te lo para el portero, eso no es mala suerte. Eso es que tú lo tiraste y el arquero te adivinó y se tiró bien. Entonces es mérito del portero más bien. Yo no sé, partner, ¿tú qué opinas de los penales? ¿Tú estás de acuerdo conmigo o todo lo contrario? Bueno, eso de los penales, suerte, es verdad. Pero también te voy a decir lo que me pareció en los penales del partido que estamos aludiendo. Ah, pero ya va. ¿Tú estás de acuerdo entonces que los penales son una lotería? Que no es como digo yo. No, tiene parte. Ajá. Tiene parte. Muchas partes. Pero te voy a hablar de los penales que yo vi patear en ese partido. ¿Puedo? ¿Cómo no? Bueno. Primero, el arquero brasileño se tiró a todos los penales o a casi todos los penales que le sumaron los alemanes, se tiró para taparlo, y aparte del que paró, hubo otro que pudo haber parado. Eso es lo primero. Y lo segundo, el penal que marcó, ¿cómo se llama? Neymar, le hizo como una especie de paradiña, porque fíjate que él arrancó desde lejos y se paró a la mitad. Siempre lo hace así, porque en el Barcelona también hace lo mismo. Siempre hace la paradiña. Claro, pero le hizo la paradiña y el arquero alemán esperó hasta lo último. Claro, porque lo saben, lo tienen estudiado, es lo que estoy diciendo. Han estudiado a Neymar en el Barcelona, en el Santos, en la selección, y saben que hace la paradiña. Entonces, el tipo no se puede tirar de uno porque le va a hacer la paradiña y se la va a tirar para el otro lado. Y te voy a decir otra cosa también, que bueno, que yo no sabía, yo no, de todos los jugadores, excepto los de Brasil que tú mencionaste, los de refuerzo, yo no conocí a ningún jugador alemán, y el resto de los jugadores brasileños, yo no conocí a nadie. Bueno, por lo que te estoy diciendo, pues son sub-23. No, parece que el futuro de Brasil y el futuro también de Alemania es muy bueno, pues tienen unos reemplazantes muy buenos. Sí. Y la medalla de bronce la ganó el equipo de Nigeria, que le ganó entonces en ese partido, que se jugó el mismo día, pero un poquito antes, le ganó pues al equipo de Jorge Luis Pinto, Honduras, que Honduras hay que recordar que llegó hasta esta instancia porque eliminó, entre otros, a Argentina, que un capítulo más negro para el fútbol argentino, que quedó eliminado en la primera fase. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, partner. ¿Qué te parece? Bueno, sí, ya. Bueno, si nos ponemos a hablar de los Juegos Olímpicos, pero eso sería otro tipo de programa, pero mejor es que lo dejemos hasta aquí. Sí, porque no vamos a tocar ni Usain Bolt, ni Michael Phelps, ni nada de eso. Ya eso se ha tocado en otros programas. Para resumir en lo respecto que Brasil fue campeón del ¿cómo se llama? De fútbol olímpico, yo creo que la Olimpiada bien le valió a Brasil la revancha contra Alemania y le ganó, bueno, y a Neymar la consagración como un caudillo ahí de Brasil. Sí, lo llaman en el vestuario, lo llaman el presidente. Ah, el presidente, porque ya no hay presidente. Bueno, porque sé que quieren que sustituya a Dilma Porque Dilma Rousseff parece que también hay unos líos políticos ahorita, Rousseff, ¿no? Sí, me señor. fija. Bueno, ese no es nuestro campo es el campo meramente deportivo. Sí, señor. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia que nuestros puntos de contacto son, en primer lugar, la cuenta de Twitter, arroba rivales fútbol. Y en segundo lugar, pues el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en iVoox. Pues la semana que viene, Horacio, vamos a ver si tenemos una que otra sorpresa en lo que es el tema de los fichajes. Y seguiremos comentando los resultados de las principales ligas y cualquier otra noticia interesante que haya en el fútbol, a ver si ya CR7 llegó de su periplo por allá por Las Vegas, si ya por Bueno, fin se incorpora. y yo cuando estabas hablando tú se me olvidó Benzema. Benzema, bueno, ¿qué será la vida de Benzema? Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene. Pero pon ahí la canción, pon ahí el himno del Madrid, pues. Porque voy a poner el Madrid, voy a poner en todo caso el del Barça, que ganó la Supercopa España. O pon y vive España, pues. No, voy a poner el himno de Brasil. Con el himno Brasil, eso sí, bueno, qué buena idea, pues. Chao, pues, hasta la semana que viene. Bueno, chao, Ángel, muchas gracias por la invitación, pues. Chao. Mirando Ipiranga, marchas plácidas de un povo heroico brado retumbanchi. El sol da libertad en rayos fulgidos, brillando céu da patria en ese instante. Seu penhor deixa a igualdade, conseguimos conquistar con brazo forte. En tu sello, oh libertad, desafía nuestro peito a propio amor. Patria amada, con la trama, salve, salve. Brasil, un sueño intenso, un rayo vivido, de amor, de esperanza, terra de chi. Sente un formoso céu, de sueño límpido, a imagen do cruzeiro resplandece. Gigante pela propia natureza, es bello, fuerte, impávido, coloso. Este futuro es bella esa grandeza, terra dorada. Entre otras miles, tu Brasil, oh patria amada. Lo filo de este solo es más gentil. patria amada Brasil.